satisfaga, que te haga feliz, que te haga la canción de un aprendiz, que en un instante dice algo de amor conveniente, aunque sea para que me creas, que me quieras y que sepas que nunca, a pesar de mentirte, te mentiré. Te digo que nunca, a pesar de mentirte, te mentiré. Créeme que nunca, a pesar de mentirte, te mentiré. Yo necesito que me creas y que sepas que por vos yo hago cualquier cosa, como por ejemplo forzarme en una canción de amor. Y es un esfuerzo en vano, un esfuerzo de un tarambana, que de amor no sabe nada, porque nada aprendió. Ni nunca aprenderá, ni nunca sabrá cuál es la justicia para aquel que quiere amar y nunca pudo. ¿Cuál es la justicia para aquel que pudo amar y nunca supo? ¿Cuál es la justicia para aquel que amando aún así no amó? ¿Cuál es la justicia para aquel que siente que el amor es algo banal? ¿Cuál es la justicia para el que siente que el amor es solo un impulso carnal? ¿Cuál es la justicia para aquel que piensa que el amor será una bala perdida en el tiempo? Porque para eso creo que hay que saber amar y yo no sé, por eso te hago esta canción de amor. Te digo, te la amo, te la amo. Siempre tendré una canción de amor, aunque no sepa amar, sí, aunque no sepa. Siempre tendré una canción de amor, aunque el mundo se caiga en pedazos. Siempre tendré una canción de amor, aunque siempre te haré una canción, una canción de amor. Ha ha ha!